Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Damos gracias al Creador por cada mañana que nos regala y por sus ricas bendiciones. Hoy miércoles 3 de marzo estudiaremos Los inalcanzables somos nosotros. Isaías capítulo 53, versículo 3 al 9. Recordemos el versículo de la semana. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías capítulo 53, versículo 5. Semejante a una planta vulnerable, aparentemente sin ningún valor especial y despreciada. Isaías capítulo 53, versículos 2 y 3. Esa es la representación que aquí se nos da del siervo sufriente. Isaías nos ha conducido rápidamente de la juventud inocente hasta el borde del abismo. Incluso teniendo en cuenta el contexto presentado previamente, no estamos preparados en el sentido de que estemos designados al destino del siervo. Al contrario, Isaías nos ha enseñado a apreciar al niño que nos ha nacido, al príncipe supremo de la paz. Otros lo desprecian, pero nosotros sabemos quién es él realmente. Como dijo alguien, nos hemos encontrado con el enemigo y somos nosotros. El siervo no es el primero en ser despreciado, desechado o un varón de dolores. El rey David fue todo eso cuando huyó de su hijo Absalom. Segunda de Samuel capítulo 15 versículo 30. Pero el sufrimiento que soporta este siervo no es suyo y no deriva de su propio pecado. Tampoco lo soporta únicamente por otra persona. Jehová cargó el pecado de todos nosotros. Isaías capítulo 53, versículo 6. La respuesta a la pregunta ¿por qué? Es la verdad probatoria de Isaías. A causa del amor de Dios, su Mesías elegirá sufrir. ¿Pero por qué? Isaías asesta el broche de oro para completar la verdad inconcebible. Él eligió sufrir para alcanzar lo inalcanzable, y lo inalcanzable somos nosotros. Quienes no entienden consideran que el siervo es golpeado por Dios. Isaías capítulo 53, versículo 4. Así como los amigos de Job pensaron que su pecado debió haber causado su sufrimiento, y así como los discípulos de Jesús le preguntaron, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Juan capítulo 9, versículo 2. Los que vieron a Jesús en la cruz supusieron lo peor. ¿No dijo Moisés que cualquiera que es colgado de un árbol está bajo la maldición de Dios? Deuteronomio capítulo 21, versículo 23. Comparar con Números capítulo 25, versículo 4. Sin embargo, todo esto fue la voluntad de Dios. Isaías capítulo 53, versículo 10. ¿Por qué? Porque Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Porque Dios, al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21. ¿Y qué enorme precio ha sido pagado por nosotros? Contemplemos la cruz y la víctima levantada sobre ella. Fijémonos en las manos taladradas cruelmente. Observemos sus pies asegurados por largos clavos al madero. Cristo cargó nuestros pecados en su propio cuerpo. Este sufrimiento, esta agonía, es el precio de nuestra redención. Párrafo sacado del libro En los lugares celestiales, página 223. El peso, la culpa, el castigo por los pecados de todo el mundo, todos los pecados cometidos por cada pecador, cayeron sobre Cristo en la cruz al mismo tiempo, como el único medio para salvarnos. ¿Qué nos dice esto acerca de cuán malo es el pecado que hubo que pagar un precio tan alto para redimirnos de él? El hecho de que el Salvador haya hecho esto por nosotros, incluso a un costo tan alto, ¿qué nos dice sobre el amor de Dios? Dios esté contigo bendiciéndote y supliendo tus necesidades en este nuevo día. Dios te bendiga y te guarde. Dios haga resplandecer sobre ti su rostro. Son mis deseos para ti. Soy Adalberto Ibica Rincón, llevando al mundo el mensaje de salvación. Esta fue una presentación de Canaan Seventh Day Adventist Church y DR Ministries. Visítanos en www.devocionmatutina.com o escríbenos a d-ramos28@hotmail.com. Te esperamos.